Carapacho Teatro presenta La boca del dinosaurio. Pues continúa, esperemos que ya pronto, ¿verdad?, se vengan las clases presenciales, continúa y no te dejes vencer. Y lo que te decía, pues el frío, con el frío, pues tampoco te dejes vencer, ¿verdad? Abrígate bien. Si vas a salir, pues sal con un suétercito aparte, porque no sabes en qué momento este clima va a cambiar, este clima que a veces nos sorprende, que va a cambiar y baja la nube y nos abraza. Así que bueno, pues prepárate. Y pues mientras tanto, para comenzar este lunes, este día, esta semana, pues estamos aquí acompañándote en tu programa La Boca del Dinosaurio. Nosotros vamos a seguir entrando en horario normal, ¿verdad? A partir de las 6:30 de la mañana, en horario normal, ya en horario de verano, pues serán 7:30 de la mañana. Pero como acá en la comunidad, acá en la sierra, el horario no cambia, ¿verdad? Así que nosotros seguimos con nuestro horario normal. Ojalá las comunidades que en donde sí cambia el horario, pues se puedan seguir acompañándonos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio, ojalá. Y si no, bueno, pues ya sabes, a las 3:30 de la tarde, horario normal, ¿verdad? Serían 4:30 de verano, pues el programa se retransmite nuevamente el mismo lunes, ¿verdad? Para los que no puedan alcanzar a escucharnos, no puedan alcanzar a acompañarnos, pues ahí vamos a estar en la retransmisión. Y si no, pues ya sabes, también en la página de la Radio Comunitaria Congana, en el Facebook, ahí subimos el link donde el programa se sube también a otra página donde se sube todo el programa y ahí puedes escucharlo desde donde quiera que estés. Si no estás aquí en la comunidad, pues estás fuera, ¿verdad? Cerquita, fuera pero cerquita o muy lejos, pues también puedes escucharlo. Bueno, pues ahí te dejo esos datos. Gracias por acompañarnos, gracias a todas las personas que sintonizan la Radio Comunitaria Congana. Gracias y vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. La Boca del Dinosaurio. Chino y capuchino, siempre usa capucha dentro de su cucha. Perro con kimono, sabe andar en mono, en monopatín. Chino y capuchino, siempre. Bueno, pues la curiosidad que te voy a comentar el día de hoy, también para que termines de despertarte, a ver si te llama la atención y después dices, ah, yo quiero saber más sobre eso. Pues esta curiosidad es que, ¿sabías que, alguna vez te has preguntado por qué los perros mueven la cola? ¿Verdad? Bueno, así, bueno, pues porque así como uno mueve la cabeza, las manos, ¿por qué ellos? Pero, ¿te has fijado que tienen todo un lenguaje para mover la cola? A veces la mueven de un modo, a veces de otra, y bueno, ¿te has preguntado por qué? Pues fíjate que el movimiento de su cola es un indicador de cómo se siente el perro. Y ahí, bueno, ahí... gente que se ha dedicado a estudiar sobre esto, ¿verdad? Sobre por qué los perros mueven la cola, se han dedicado a observar y han llegado a algunas conclusiones. Y bueno, pues aquí me encontré esto, que bueno, pues los perros comúnmente mueven la cola para mostrar que están contentos, ¿verdad? Pero también hay otras razones como el nerviosismo y la emoción. Y por ejemplo, por aquí alguien, bueno, pues de las observaciones... pone la posición natural sin meneo es una posición que indica relajación en el perro. ¿Cómo ves? Hay otras posiciones como la cola erecta meneando, significa que el perro puede estar emocionado por muy diversas razones, por ejemplo, por la llegada de un visitante o porque vio a una ardilla. Hay otros movimientos de la cola del perro, como por ejemplo si la mueven hacia atrás y con un suave movimiento. Este movimiento dice que el perro es curioso, en especial ante un objeto extraño o una criatura que nunca había visto. ¿Eso lo has visto tú alguna vez? Si tienes perros, ¿lo has visto alguna vez? ¿O te has fijado? Hay muchos perros por todas partes en las calles. ¿Te has fijado en esto? Y si no, bueno, puedes ponerte a observar, a ver todos esos movimientos de la cola de los perros y poder observar si es cierto que esto que te estoy diciendo, por eso se la mueven, o hay otras muchas, muchas cosas más. Por ejemplo, la cola entre las patas indica que puede necesitar un poco de espacio, ya que se siente nervioso o asustado. Los grandes meneos de su cola, un gran meneo despreocupado es el mejor tipo de movimiento, ya que en realidad indica un perro feliz. ¿Cómo ves? Y bueno, pues como estas hay otras muchas cosas que puedes encontrar si te avientas un clavado en algún libro, si te avientas un clavado en la investigación de por qué los perros mueven la cola. Y vas a ver, y también si observas, ¿verdad? Si de pronto tienes perrito, mascota o por allí de algún vecino o algo, y si observas cómo es que menean la cola, cuando menean la cola, te darás cuenta que no siempre la menean igual, la menean de diferentes maneras, y ahí podrás darte cuenta de cuándo la menean de una forma, cuándo la menean de otra forma. ¿Qué tal te parece? Bueno, pues espero que te haya gustado esta curiosidad y que, bueno, también te motive para investigar sobre las cosas que a ti te interesan. Ahí te la dejo. Este animal no es un bicho de la selva, este animal no es de río ni de mar. Este animal no se trepa a la palmera, ni tiene plumas para volar. Este animal no es un bicho de pecera, no tiene aletas pero igual puede nadar. Y si consigue escapar de la bañera, de un sacudón, ¡uy! Va a salpicar. Adivinar, adivinar, adivinar cuál es este animal. Que no es león, lechuzón ni lechucita, no es bicho bolita ni mamboreta. Que no es hurón, tiburón ni mojarrita, ni topo ni mulita. ¿Quién lo puede adivinar? Este animal es un bicho muy curioso, a detective nadie le puede ganar.

regularmente pues nos acompaña, ¿verdad?, escuchando la boca del dinosaurio. Ojalá que, bueno, esté en casita ya preparándose para sus actividades escolares, ¿verdad? Le mandamos un saludo bien grande. También quiero mandar un saludo a Alo, que ayer la vi y me dio mucho gusto de verla por aquí en la comunidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por visitarnos, Alo. Muchas gracias. Y te mandamos un abrazo bien grande a Kike y a toda su familia también. Y bueno, para toda la gente que nos alcanza a escuchar, desde donde nos alcanza a escuchar, a Teresa allá en el Carrizal, ¿verdad?, que siempre nos acompaña también, pues un saludo para Christopher, Freddy y Azalea. Mira, bien que me aprendí los nombres de tus hijos. Bueno, pues ahí está, para que les des un abrazo de nuestra parte también, de parte de Osauri también. Muchísimas gracias. Y bueno, si nos alcanza a escuchar en alguna otra comunidad, ¿verdad?, pues llámanos o mándanos un mensajito al 951-220-477 y dinos desde dónde nos escuchas, ¿verdad? Aquí vamos a estar atentos y esperando el mensaje o esperando la llamada, ¿verdad?, aquí en el teléfono de la radio comunitaria con Gana, 951-220-477. Aquí vamos a estar atentos. Y muchísimas gracias por acompañar este programa que está hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Pues ahí vamos a estar acompañándote en este inicio de semana, en este inicio de día. Vamos a continuar. Te voy a dejar con una canción que se llama Yo Nunca Vi. Me fui para otro lado y me perdí. Llegué a un lugar muy raro que nadie conocía. Y no saben ustedes lo que vi. Yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro. Nunca vi, yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro. Nunca vi. Con zapatos hablaba con un perro, un búho en bikini tomaba sol. Me fui muy apurado de aquel lugar extraño, un poco distraído salí de allí. Yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro. Nunca vi, yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro. Para estos días en que estamos entumidos, entumidas, ¿verdad? Porque este frío que te decía que está buenísimo, ¿verdad?, que nos sorprendió ya en esta época de calor, nos sorprende este enorme frío. Bueno, para no entumirnos, vamos a irnos con el trabalenguas y vamos a desentumir, ¿verdad?, los músculos de nuestra boca para que podamos enunciarlo un poquito más claro y sobre todo más rápido, que es este chiste, ¿verdad?, de los trabalenguas, el que lo puedas decir más rápido y que no se te trabe la lengua, ¿verdad? Si se te traba, pues no hay problema. Pues, ¿verdad?, lo vamos a ir aprendiendo poco a poco y lo vamos a ir dominando poco a poco. Ahí te va el trabalenguas que dice... Ah, no, primero vamos a hacer los ejercicios para que se nos desentuman los músculos de la boca. Vamos a hacer... Eso, vibrando los labios. Y puede ser desde un sonido grave a un sonido agudo. Eso, yo sé que tú puedes, ¿verdad? Acompáñame. Y ahora otro vamos a hacer pegando la lengua en el paladar. Eso, como si fuera un caballo, ¿verdad? Los cascos del caballo cuando caminan. También podemos hacer sacar la lengua muy larga, muy larga, muy larga, casi tocar lo que tengas ahí enfrente y luego recoger la lengua. Muy rápido. Eso. También sacar la lengua y tocar oreja derecha y oreja izquierda. Eso nos va a ayudar para destrabar nuestros músculos, nuestra lengüita. También podemos tocar con la punta de la lengua la punta de la nariz y la barbilla. Es decir, hacia arriba y hacia abajo. Ándale, y eso es buenísimo. Y decir e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u-e-u. Verás que vas a empezar a sentir primero un poco de cansancio, pero después vas a notar que como que fluye mejor el movimiento de tu boca y puedes enunciar mejor las palabras. ¿Listo, lista? ¿Lo sientes? Sale, pues vámonos con el trabalenguas. Dice, este sí está largo, ¿eh? El perro de parra entró en la parra de guerra. Guerra pegó con la porra al perro de parra. Pero si el perro de parra no hubiera entrado a la parra de guerra, guerra no hubiera pegado con la porra al perro de parra. ¿Qué tal? Este sí que está largo, ¿verdad? Entonces vámonos lento, lento, y después de que te lo vayas aprendiendo y que lo vayas diciendo cada vez más rápido, pues puedes compartirlo con alguien que tú quieras por allí para que se diviertan un rato, o también compartirlo aquí en la radio comunitaria con Gana, ¿verdad? En el 951-220-4077, para decirnos que te has vuelto un ducho con los trabalenguas. Y dice... El perro de parra entró en la parra de guerra. Guerra pegó con la porra al perro de parra. Pero si el perro de parra no hubiera entrado a la parra de guerra, guerra no hubiera pegado con la porra al perro de parra. ¡Qué lío!, ¿no? ¿Otra vez? Y te lo voy a dejar de tarea, sale. El perro de parra entró a la parra de guerra. Guerra pegó con la porra al perro de parra. Pero si el perro de parra no hubiera entrado a la parra de guerra, guerra no hubiera pegado con la porra al perro de parra. Allí lo dejo de tarea. Perro salchicha gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota vista y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. La pajarraca como lo amaca entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato listo chompía con energía. Dice, mamá, te ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña Gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea, qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña Gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Jugar y jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo nada, chico, nada, chico, la hora, la hora, chico, la hora, la hora, chico, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar, liberar para sanar. Bueno, bueno. Hola, Nina, buenos días. Hola, buenos días, Julieta, buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien, aquí llamándote para felicitar a una chiquitina. ¿Sí? Que hace varios años llegó aquí al mundo a venirnos a hacernos más alegre la vida. Ah, por supuesto. ¿Sí? ¿Bueno? Sí. Ajá. Sí, su nombre, le decimos Daris. Daris, felicidades para Daris. ¿Cuál es el motivo de la felicitación? Cumple. ¿Hoy cumple años? No, pero en poco tiempo ya cumplirá, pero quiero aprovechar para mandarle una felicitación por medio de este radio. Claro, pues le vamos a mandar un abrazo gigante, por supuesto. Además, es una niña que queremos muchísimo, muchísimo. Por supuesto. Ah, muchísimas gracias. Sí, y saludos también. Saludos a todos. Muchas gracias y también un abrazo a ustedes y bueno, pues gracias por siempre seguir aquí el programa La Boca del Dinosaurio. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Un saludo para todos. Bueno, pues ahí está una felicitación para Daris, Daris que decía yo que regularmente sigue el programa La Boca del Dinosaurio, ¿verdad? Siempre está atenta, nos ha traído aquí, nos ha traído cuentos, nos ha traído canciones, nos ha traído adivinanzas, nos ha traído muchas cosas, ¿verdad? Ha estado aquí muy atenta y Daris, bueno, pues sí, un proceso que hemos estado acompañando con ella también, ¿verdad? Desde muy chiquita, o sea, estuvo en un taller de lectura, ¿verdad? O sea, lectura con bebés y bueno, pues ahora también en varios de los talleres del Centro Social Ayuda, sí, o sea, un proceso que ha tenido bien bonito de desarrollo, bien bonito, ¿verdad? La hemos visto crecer, pues una felicitación para Daris porque próximamente va a cumplir años, si no me equivoco es el 10 por allí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues un saludo Daris, un abrazo bien grande de parte de aquí, de toda la Radio Comunitaria Conganá, un saludo de toda la gente que te quiere, ¿verdad? En la dulce y perfumada mañanita de tu santo, te traigo mi bien amada las dulzuras de tu canto. Hallarás junto a tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja. Y estas son. Pues ahí están las mañanitas adelantadas, Daris. Que la pases muy bien ahora en tu cumpleaños, hoy en tu no cumpleaños, que es perfecto, ¿verdad? En todos estos días de tu no cumpleaños y en tu cumpleaños también, que la pases excelente, Daris. Un abrazo bien grandote, te queremos muchísimo, de verdad. A ti y a tu familia, claro que siempre han estado, bueno, pues, pues también, ¿verdad? En la lucha por ir creciendo, por ir avanzando, y eso, pues, eso es súper bonito, ¿verdad? Ver los avances que se van teniendo. Muchísimas gracias a ti y a toda tu familia, a tu hermanito que está por allá estudiando lejos también. Que la pases súper, súper, Daris. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nació. Levántese de mañana, dile que ya amaneció. Un abrazo bien grandísimo para ti. Bueno, pues, después de esta emotiva felicitación, digo emotiva porque, bueno, pues a mí me pone muy contenta y pues sí, me mueve mucho mi emoción, ¿verdad? De ver, pues, a los niños crecer, ¿verdad? Poder tener la oportunidad de acompañarlos y ver estos avances tan grandiosos en ellos, ¿verdad? Y que pues que estén creciendo, ¿verdad? Es para mí bastante emotivo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, ¿verdad? Y en esta ocasión, bueno, pues en esta sección de jugar de la ludoteca de allá del Centro Social Ayub, donde cada vez crece más, de verdad que cada vez está más crecida, cada vez tenemos más juegos y los niños cada vez quieren estar más tiempo sin irse porque están descubriendo estos juegos y les gusta muchísimo jugar. Y hoy te voy a compartir un juego, uno de los juegos nuevos, bien interesante, bien emocionante, ¿verdad? Bien entretenido, que se llama El Laberinto Mágico. ¿Lo has escuchado? El Laberinto Mágico. Pues este es un juego de su autor es Dirk Baumann. Él tiene diplomado en informática y autor de juegos. Este Laberinto Mágico. Y bueno, pues antes de compartirte cómo se juega este juego, pues recordar que estos los laberintos en general, ¿verdad? ¿A qué nos ayudan los laberintos? Pues nos ayudan a tener mayor atención, sobre todo en estas épocas en que a veces la información llega tan rápido que empezamos a tener impaciencia, ¿verdad? Y ya ni ponemos atención a las cosas. Bueno, pues los laberintos te ayudan a captar mejor la atención porque exigen paciencia, ¿verdad? También te ayudan a concentrarte, ¿verdad? Porque, bueno, pues tienes que estar allí buscando la solución. Te ayudan a tener una mejor observación, ver, para saber cuál es el camino que tienes que seguir para encontrar la salida. Ayudan a que pienses, ¿verdad? Que pienses más detalladamente y desarrollan tu creatividad y tu capacidad de análisis. También te ayudan a desarrollar la motricidad fina porque vas ir viendo, ¿verdad? Que a veces podemos seguir el caminito hasta con los dedos, ¿verdad? Para encontrar la salida. Te ayudan a resolver problemas, estimulan tu resolución de problemas y también a autoevaluarte porque, bueno, evalúas si a ti mismo si seguiste el camino, si no, si tienes que ir para atrás, a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Bueno, pues a todas estas cosas te ayudan los laberintos. Y en esta ocasión, bueno, pues este laberinto mágico que ya te voy a explicar de qué se trata y cuáles son las reglas del juego. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no, no digan siempre no, no, no digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bueno, pues este laberinto mágico tiene dos tableros. Híjole, ¿cómo? Sí, fíjate, abajo, en un tablero, se ponen unas tablitas que van formando unas casillas, que son las casillas del laberinto. Siempre tiene que tener por lo menos una salida, estas casillas. Y una vez que se ponen esas casillas en el tablero de abajo, que es un laberinto, encima se pone otro tablero que no deja ver el laberinto de abajo. Por eso se llama invisible, porque tú no vas a ver el laberinto de abajo. Y entonces el juego se trata de lo siguiente. En el tablero de arriba, que está todo cubierto y que no ves el laberinto de abajo, se van a poner unas piezas que se les llaman los magos. Son unas piezas de madera que abajo tienen un imán para que cuando tú la pongas, debajo de ese imán pongas una bola, un balín de metal. ¿Cómo ves? Ajá, que es el que vas a ir avanzando para por ese laberinto. Pero ver, pues no se trata nada más de mover el mago así, ¿verdad? Como así, sino a ver cómo. Bueno, pues ese tablero de arriba también tiene varias casillas donde tienen algunos símbolos. Esos símbolos forman parte de unas fichas extras que vas a ir sacando y vas a ir poniendo una a una por turnos, ¿verdad? Vas a poner una, por ejemplo, aquí tengo una telaraña de araña. Y esa fichita la pones en la casilla, en el cuadrito de la telaraña de araña. Entonces, los magos, que son cuatro magos que se ponen en cada una de las esquinas de este tablero, con el balín por abajo, ¿verdad? Agarrado por este imán, tienen que ir por cada uno de los cuadritos de este tablero de arriba, buscando un camino para llegar a esa telaraña, a esa ficha. Tienen que ir por la telaraña, porque el que se gane la ficha, pues se queda con ella, y el que tenga más fichas, pues sería el ganador de este juego. Pero aquí está la dificultad de este juego. ¿Te acuerdas que te dije que por abajo había un laberinto y que nadie puede ver? Bueno, pues cuando estos magos avanzan sin ver, de pronto, ¿qué crees? Se topan con alguna pared de este laberinto que está abajo. Y entonces, cuando tratas de pasar, porque también te dije que hay una bolita debajo, ¿verdad?, del tablero que está agarrada con imán, pues cuando tratas de pasar, ese mago y choca con esta tablilla del laberinto, la bolita que está abajo, choca y ¡prum!, se cae. Se cae y regresa al inicio. Y entonces el mago tiene que regresar al inicio porque por allí no era el camino para llegar a la ficha. Y entonces tiene que ir buscando y recordando cuáles son los caminos libres que no tienen obstáculos para pasar. Pero como te decía, tú no puedes ver el laberinto de abajo, tienes que tener mucha memoria para poder ir buscando los caminos. Porque bueno, una vez que alguno de los magos se llevó esta ficha, se saca otra ficha y se pone en otro de los lugares, ¿verdad? Entonces, como son muchos lugares, fíjate, son 24 fichas que hay que ganar una a la vez, pues son muchos caminos que tienes que ir recorriendo, así que te tienes que acordar dónde hay obstáculos y dónde no hay obstáculos para llegar. El primero que gane, el que gane más fichas una vez que se terminen las fichas, al que gane 5 fichas, ¿verdad? Bueno, pues es el ganador de este juego del laberinto mágico. ¿Cómo ves? Pues la verdad es que este juego está bastante entretenido. Es un juego que se puede jugar, pues, de cuatro personas sería lo ideal, ¿verdad? Porque son cuatro magos, pero también se puede jugar entre dos personas, entre 6 y 99 años. ¿Cómo ves? Y la verdad es que es un juego bien entretenido porque te digo, tienes que acordarte de los lugares por donde no tienes que pasar y los lugares donde sí tienes que pasar, y cada vez se vuelve un poquito más complicado. Así que bueno, pues ahí está el juego del laberinto mágico, este laberinto invisible que no puedes ver, pero que sin embargo tienes que atreverte a ir cruzando. A veces uno dice, por aquí, y no era el lugar. A veces uno dice, me arriesgo, y era el lugar o no era el lugar. A veces dice, no, por aquí no, y sí era el lugar. Bueno, pues ahí está el laberinto mágico. Este laberinto lo tenemos allá en la ludoteca del Centro Social Ayud. Así que si quieres jugarlo, si quieres pasar un rato divertido, pues también te puedes llevar incluso a tu familia, ¿eh? Allí a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, y pedirlo prestado, te prestamos una mesa también ahí para que lo juegues ahí afuera y te pases un rato divertido con este laberinto mágico. La verdad es que los que los han jugado allá en el proyecto, en el Centro Social Ayud, la han pasado muy, muy bien. Y ya sabes, como todo juego, a veces uno se frustra, pero hay que tener muchísima paciencia y vas a ver que vas a lograrlo, vas a recordar estos caminos, ¿verdad? Porque pues vas a estar estimulando también tu memoria, ¿verdad? Y vas a lograr bastantes avances. Así que bueno, pues ahí está el laberinto mágico allá de la ludoteca del Centro Social Ayud. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Zuba. Tatsk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí está el desafío de la palabra en mije. ¿Cómo se dice durazno? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo sabes? Si lo tienes, llámanos al 951-220-4077 y compártelo con nosotros. Si no lo sabes, pregúntale a alguien que tengas por ahí cerca y llámanos al 951-220-4077 y compártelo con nosotros. Y si no lo sabes, si no tienes a nadie ahí cerca, pues de todas maneras, llámanos al 951-220-4077 y aquí vamos a escucharte. Y bueno, pues al ratito además el maestro de Mije nos va a dar la respuesta de cómo se dice durazno. Pero si tú lo sabes de antes, pues dínoslo antes, compártenoslo antes. La pulga de mi perro se llama Sinforosa. Es una pulga gorda, bonita y golosa. Me pica a mí, te pica a ti, y pica a mi perrito en la nariz. La pulga Sinforosa se fue con otro perro. Nosotros la buscamos por valles y por cerros. La busco aquí, la busco allí, y busco en la quebrada del ají. Ayer por la mañana volvió con el lechero y se subió de un salto a la cola de mi perro. Me pica a mí, te pica a ti, y pica a todo el mundo El cuento de hoy es... ¿Por qué los perros se huelen los unos a los otros? ¿Te has preguntado eso? Bueno, pues este es un cuento que escribió Rogerio Andrade Barbosa y que, pues, nos comparte, y a la vez yo te lo voy a compartir. ¿Por qué los perros se huelen los unos a los otros? Cuando los perros se gobernaban a sí mismos, hace mucho tiempo, había dos grandes reinos dirigidos por poderosos canes. Cada uno de esos reinos, cada uno de esos poderosos canes, presumía de tener más súbditos y riquezas que el otro. A pesar de ser adversarios, vivían en paz. Y esta tregua solo fue rota el día en que uno de ellos se enamoró de la hermana del otro jefe. Locamente enamorado, el perro se dirigió personalmente a los dominios de su rival. Le dijo, en idioma perro, que en idioma humano significa «Mi noble amigo», dijo el perro enamorado. «Hice este viaje largo y cansado hasta tu reino para pedir la mano de tu hermana en casamiento». ¡Au! El otro perro le contestó. Eso en idioma perro, ¿verdad? Pero que en idioma humano le dijo. ¡Mi hermana! De ninguna manera permitiré que te cases con ella. Humillado con la respuesta, el can desdeñado regresó, pero regresó furioso a su corte. Cuando llegó a su reino, reunió al consejo de guerra y mandó llamar a su fiel servidor para que llevara el siguiente mensaje a su enemigo. Eso le dijo en idioma perro, que en idioma humano significa... Dile que como me negó la mano de su hermana, se prepare para luchar, pues dentro de poco atacaré con mi ejército y lo destruiré. El mensajero escuchó con atención y se disponía a salir cuando uno de los consejeros reales lo llamó. Eso le dijo en idioma perro, ¿verdad? Pero que en idioma humano significa no puedes ir así de mugroso. No, no, no, no, no, no, no, no, no, dijo el consejero real. Tu cara y tu cola están muy, muy, muy, muy sucias. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Mandó llamar a los sirvientes y estos bañaron al mensajero cuidadosamente y le perfumaron la cola con los mejores aromas del reino. Una vez listo y bañado, el perro se alistó a ejecutar su tarea para llevar ese mensaje. En el camino, el perro decidió que olía tan bien y que estaba tan elegante, tan galante, que debía aprovechar para buscar unas cuantas esposas. Así que dejó de lado la misión que el jefe le había encargado, dejó de lado aquello del mensaje y se fue. Así es que por eso dicen que los perros andan unos detrás de otros, oliéndose las colas, tratando siempre de encontrar al mensajero perdido. Baby, don't say a word, but I'm gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Papa gonna buy you a diamond ring. And if that diamond ring is brass, y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues ahí está este cuento de por qué los perros se huelen los unos a los otros, de Rogelio Andrade Barbosa. ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? ¿Te habías preguntado por qué los perros se huelen? Bueno, pues ya sabes, aquí Rogelio nos da una propuesta de por qué se huelen los perros los unos a los otros. A ver si encuentran ese mensajero perdido. Ahí está. San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez, se lo ha robado. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene cola, porque se la ha comido, porque se la ha comido, la, la caracola. El carro de mi tía, el carro de mi tía, quien lo mueva, porque le han robado, porque le han robado, la, las cuatro ruedas. El perro de San Roque, el perro de San Roque, no, no, no, no, no tiene rabo. Ramón Rodríguez, porque Ramón Rodríguez se lo ha robado.

guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. Antes de compartirte la adivinanza del día de hoy, que te decía que, bueno, pues este programa, cuando lo estaba haciendo, pues salió que había muchas canciones de perros. Bueno, pues recordé ahorita que, fíjate que tenemos 9 cachorritos, tienen ahorita 5 semanas, son 9 cachorritos, ¿sí? Que, pues estamos pensando que los vamos a regalar, son 9 cachorros, bueno, no vamos a regalar los 9 para una sola persona, ¿verdad? Digo, así que si te interesa, son cachorros criollos, ¿verdad? Son, pero están hermosos. Y bueno, no, digo, a mí no me gusta venderlos ni hacer negocio con ellos, solamente me gustaría que tuvieran, o sea, que si alguien quiere alguno de ellos, pues que les procurara alimento, ¿verdad? Que pues ellos necesitan y pues su un lugar, ¿verdad? Para vivir y que los quisiera mucho. Con eso, o sea, yo estaría muy agradecida porque, bueno, finalmente son seres vivos, ¿verdad? Así como cualquier otro animalito, como las plantas, ¿verdad? También son seres vivos que sienten que necesitan cariño y además son increíblemente fieles, ¿verdad? Son súper cariñosos los perros, así que pues con que tuvieran eso sería más que suficiente, ¿verdad? Un hogar, ¿verdad? Donde los quisieran muchísimo, los trataran bien, ¿verdad? Ellos entienden muy bien, son bastante obedientes. Digo, si uno los enseña, ellos aprenden, ¿verdad? Cuáles son las reglas de esa casa específica donde viven. Y bueno, pues uno los puede tener muy cómodamente. Así que bueno, pues si a alguien le interesa, son 9 cachorros que tenemos, les digo, son criollos. Pues son, unos son todos son de color oscuro, entre negritos, cafecitos, por allí. Si a alguien le interesa, bueno, pues que nos llame. Les voy a dar un número de teléfono, es 951-249-6472. 951-249-6472, porque dentro de una semana, más bien el domingo próximo, pues ya los vamos a regalar. Ya ellos empiezan ya a comer solitos, ¿verdad? Y ya pues vamos a regalar y pues ya pues nada más que cada la persona que pues los quiera, los pueda tener, pues que pues ya los procure, ya saben, pues hay que ponerles ya sus vacunas y las cosas que necesitan para que no se enfermen, pero bueno, nosotros no lo podemos hacer, así que pues la persona que los quiera y se haga cargo de ellos, pues ya que lo pueda hacer. Estos cachorritos criollos hermosos son mijes, ¿verdad? 951-249-6472. Para la persona que quiera alguno de estos cachorros, pues están disponibles, les digo, siempre y cuando de verdad los cuiden, ¿verdad? Les digo, son seres vivos que se merecen también vivir plenamente, vivir en tranquilidad. Pues ahí está el anuncio. Ahora sí, vámonos con la adivinanza del día de hoy, que dice, te recuerdo nuevamente, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077. Esta adivinanza dice, ¿qué animal come con la cola? ¿Tú sabes? ¿Qué animal come con la cola? Bueno, pues si sabes la respuesta, llámanos al 951-220-4077 y comparte la respuesta con nosotros. Piénsale, asóciale, recuerda si has visto, si te han dicho algo o algo. ¿De qué animal come con la cola? Y nos llamas, ¿sale? Chururu, chururu, chururu. Me peino para adelante, me peino para atrás, me peino de este lado y por aquí me queda mal. Me peino de punqueto, me peino de Goku, me peino de mil formas como no te peinas tú. Moco de gorila para mi peinado, guacala de pollo tan sentado. Moco de gorila yo no me lo voy a poner. Bueno, bueno. Bueno, mira. Hola, bueno, ¿quién nos llama? Daris. Hola, Daris, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? Qué buenísimo. Sí. Daris, oye, qué bueno que nos llamas, ya te extrañábamos tu llamada. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, Daris? Es que quiero decir una canción. ¿Quieres decir una canción? Perfectísimo. A ver, compártenos tu canción. En la noche, en el cielo, las estrellas brillando van. En el día, en la mañana, las flores abriendo salen. También necesitan lluvia, al igual que nosotros. Pero cuando llegó un humano, contaminó la tierra cuando llegó un humano. Por eso salió el COVID-19. Hay gente que se enferma o que puede morir también. Pero ya nadie puede hacer nada, ni un humano puede seguir así. ¿Esa fue tu canción? ¿Ya se fue toda? Oye, muy bien, Daris. Oye, ¿y esta canción? ¿De dónde es? Yo misma la hice. ¿Tú la hiciste? Oye, genial, Daris, qué buenísima. Oye, ¿cómo es que puedes crear estas canciones? ¿Cómo se te ocurren? A ver, dime, ¿cómo le haces? ¿Te piensas mucho? ¿Te sientas mucho? ¿Cómo te inspiras? Pues, nada más le voy sacando la canción. Ajá. Estaba jugando cuando vi mi libro. Y decía buenas noches. Uh-huh. Y dije, ¿por qué no hacer una canción? Oh. Ah. Y lo compuse. Oh, buenísimo. O sea que ya eres nuestra. Me cansé de estar encerrada. Ah, mira. O sea, cantautora, porque además de que la compones, también la cantas, ¿verdad? Oye, Daris, pues qué buenísimo, gracias por compartirnos tu canción, te queremos mandar un abrazo bien grande, porque además ya sabemos que por allí, que en estos días vas a cumplir años, ¿cierto? Sí, ¿verdad? En estos días, en este mes, ¿verdad? Sí, pues queremos mandarte un abrazo bien grandote también, porque mira, además de cantautora, cumples años y eres una niña muy, muy hermosa. Gracias. Sí, pues muchas gracias a ti, Daris, por compartirnos tu canción y que la pases muy, muy bien ahora que va a ser tu cumpleaños. Gracias, adiós. Adiós, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, ahí está, Daris. ¿Qué tal, ¿Qué tal que además, bueno, compone las canciones, nos las canta? Eso es buenísimo, porque si así compone canciones ahorita, ¿qué no será cada vez más grande, Ándale, ahora sí, vamos a tener por ahí una cantautora. Muy bien, Daris, muchas gracias y un abrazo. Gracias, bueno, pues como así como ella, yo sé que hay muchos niños, muchas niñas que también pueden componer. Pueden componer canciones, que también pueden componer a lo mejor cuentos, ¿verdad? Y que lo que necesitamos es estimularlos, escucharlos, ¿verdad? Para que, bueno, pues estas cosas que de por sí ya traen, ¿verdad? Estas habilidades que ya traen, pues las empiecen a desarrollar más y más y más de esta manera tan placentera, de esta manera que es como un juego tan hermoso y que pues más adelante esto se va a volver cada vez más intenso, más interesante. Y bueno, pues ya estas habilidades que traen y que van a desarrollar, pues las van a desarrollar ya de una manera profesional, ¿verdad? Y a veces que decimos, ¿a qué se va a dedicar mi hijo? ¿A qué se va a dedicar mi hija? Pues miren, ya traen cosas que solamente hay que estimular, hay que escuchar para que ellos desarrollen cada vez más profundo. Pollo no me lo voy a poner. El pelo de escobeta. Me dicen que yo traigo un espinero en la cabeza. Preguntan dónde vienes, me gritan dónde vas. Me piden no te acerques que me vas a lastimar. Moco de gorila para mi peinado. Guacala de pollo para que estés sentado. Moco de gorila me va muy bien. El guacala de pollo no me lo voy a poner. Para servirle a usted, si quiero un piquetito se lo puedo conceder. Los cuatro remolinos que yo traigo en la cabeza me tienen sin cuidado, pues ya tengo una certeza. Moco de gorila para mi peinado. Guacala de pollo para que esté sentado. Moco de gorila me va muy bien. El guacala de pollo no me lo voy a poner. Bueno, después de esta canción de Moco de Gorila de la Hormiga Juana, Moco de Gorila es un, no sé si todavía existe, pero era un gel, ¿verdad? Parece ser muy pegajoso para el cabello, que así se llama o se llamaba Moco de Gorila, y había otro que se llamaba Guacala de Pollo. Bueno, eso era. Pero después de esta canción, vámonos con un poema que viene en el libro Jardín de Palabras. Es una antología de haikus y greguerías de Carlos Sánchez. Los haikus son poemas breves de origen japonés, no tienen rima y en ocasiones carecen de título. Así que ese que te voy a compartir es de Arakida Moritake. Y dice, brotes de sauce verde, finas cejas en la frente de la ribera. Oh, Pues aquí estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo a Yutla Mije, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues en horario normal, nosotros seguimos en horario normal, acá en la sierra el horario siempre sigue igual, así que bueno, pues tú que nos escuchas en algún lugar donde el horario ha cambiado horario de verano, pues recuerda que aquí La Boca del Dinosaurio y aquí la radio comunitaria Conganá sigue transmitiendo en horario normal. Así que bueno, vámonos con la sección, esta sección que habla sobre la lectura, ¿verdad? Y te voy a compartir una reflexión de Joseph Addison, él es escritor y político británico, que nos dice: la lectura es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo. ¿Te checa algo? ¿Verdad? Pues el ejercicio, el cuerpo necesita ejercicio, la mente necesita que por allí leamos de vez en cuando algo. Y bueno, esta sección a mí me gusta porque, bueno, pues a mí me gusta leer y pues siempre quisiera que la gente, pues siempre quisiera compartir, ¿verdad?, también este gusto a la gente. Y bueno, allá en la biblioteca del Centro Cielayuc tenemos una biblioteca bien grande. Tenemos muchos libros, más de 2.800 libros, para todas las edades, desde el rango de bebés hasta el rango de adultos, o sea, pasando por todas, ¿verdad? Preescolares, escolares, jóvenes y pues adultos. Tenemos muchísimos libros, nos llegaron unos nuevos libros, ¿verdad?, que gracias a la Asociación Libros para Pueblos, ¿verdad?, nos llegaron hasta acá, hasta San Pedro y San Pablo Ayutla. Muchas veces, bueno, más bien la mayoría de las veces los libros no son nada económicos, la mayoría, y pues a veces no tenemos, ¿verdad?, para comprar cada ratito libros, pero pues allí en la biblioteca tenemos, los podemos leer. Si eres un constante asistente a la biblioteca, pues te podemos prestar también libros, ¿verdad? Tenemos muchos niños que asisten muchas veces y que ya se llevan libros a casa para leerlos allá y para compartirlos también. Y bueno, pues esto es solamente porque nos gustaría, a veces no podemos hacer, ¿verdad?, que todas las personas sean lectoras, ¿verdad?, que les guste leer, pero por lo menos que le pierdan miedo a los libros, ¿verdad? Los libros no comen, no pellizcan, no hacen nada, solamente están allí para ser abiertos y para compartir lo que ellos tienen. Podemos a veces estar de acuerdo o a veces no estar de acuerdo con lo que los autores nos comparten, ¿verdad? Pero pues, aunque no estemos de acuerdo, es bueno saber que hay otras personas que piensan diferente a nosotros, que somos, que todos somos diferentes y que hay otras maneras de pensar y otras maneras de percibir el mundo. Así que pues ese es uno de los objetivos, ¿verdad?, que los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, perdamos el miedo a los libros, ¿verdad?, perdamos el miedo a las lecturas y que nos adentremos a, pues, a ver otras posibilidades de ver el mundo. Así que bueno, pues ahí está esta reflexión de Joseph Addison, ¿verdad?, y pues te invitamos a que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayud y descubras todos los libros que tenemos por ahí, libros, desde libros que no tienen ni una sola letra hasta libros que tienen muchísimas letras. Y tú puedes elegir el que sea sin nadie te va a juzgar, ¿verdad? Porque bueno, pues todos tenemos diferentes gustos, ¿verdad? Y hay libros para todos los gustos. Pero nada mejoraron, acudieron los cangrejos. Elena Magdalena, chiqui grande, chiqui nena, se menea con las olas en su mar de bañadera. Escuchando la boca del dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Durazno. Cuba. Zuba. ¿Cuál es la respuesta correcta? Durazno. Zuba. Respuesta correcta. Durazno. Zuba. Bueno, pues ahí está la respuesta a la palabra en mije, ¿cómo se dice durazno en mije? Tzubaj, algo así. A mí no me sale mucho, pero yo sé que tú lo sabes. Así que bueno, pues es una nueva palabra para tenerla allí en tu alcancía de palabras, en mije. Y bueno, pues ahora sí, vámonos con la felicitación para todas las personas que cumplen años el día de hoy, que cumplieron años el día en que no nos vimos y que van a cumplir años en estos próximos días. Un saludo para Zairita, que ayer fue su bautizo, ¿verdad? Ahí en su fiesta. Y un saludo para Daris, que va a cumplir años en estos días, en que no vamos a escucharnos aquí en la boca del dinosaurio, ¿verdad? Pero que ya cumple años. Un saludo y pues felicitaciones a todas y a todos. Un abrazo bien grande desde acá, desde la Radio Comunitaria con Gana. Un saludo y una despeinadita de cabellos también. Los voy a dejar con esa canción que se llama En el día de tu cumpleaños. Es de Pesetti, ¿verdad? En el día de tu cumpleaños nos vemos forzados a venir. Sopla tu vela lo antes posible, así podemos partir. El poco dinero ahorrado al comprar tu regalo voló. Qué envidia que hoy sea tu fiesta, el centro quisiera ser yo. Maldigo que sea un lindo día, no llueve ni nieva y hay sol. A ti se te ve estupendo mientras yo estoy solo en un rincón. Alcemos las copas callados, compañeros, que un brindis en silencio es mejor. Cumplamos el trámite y vamos hasta dentro de un año. Adiós. Bueno, como les decía, a ver, ¿me escuchó? Como les decía, pues ayer Zaira Zairita fue su bautizo. Ahí estuvimos acompañándola como Carapacho Teatro, que somos también, pues Cayo y yo, pues también hacemos teatro, somos actores, ¿verdad? Ahí estuvimos un rato haciendo actividades, actividades lúdicas, ¿verdad? De juego para pues toda la gente, ¿verdad? Para los niños y las niñas. Bueno, y bueno, pues decirles que es una actividad que nosotros hacemos, ¿verdad? Que nosotros estamos ofreciendo como parte de nuestro trabajo, ¿verdad? Como parte de nuestra sobrevivencia también, ¿verdad? Porque, bueno, pues también nosotros tenemos que sobrevivir. Parte de nuestra profesión, ¿verdad? Nosotros pues estudiamos teatro, algunas otras cosas más, ¿verdad? Pero dentro de eso estudiamos teatro, bueno, pues es parte de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestra sobrevivencia también. Así que bueno, pues ahí estuvimos pasándola bien, con juegos, ¿verdad? Con juegos, con rally, con cuentos también, ¿verdad? Actividades, como les decía, para tanto las niñas, los niños, para los jóvenes. Hicimos varios juegos, entre ellos usamos unos canales, ¿verdad? Con unas pelotas. Y bueno, pues ahí toda una historia del agua muy, muy bonita que se hizo, ¿verdad? Y tienen que hacer un canal muy grande para llevar estas pelotas, estas gotas de agua a un bote, pero se tienen que ir moviendo. Entonces, bueno, pues era muy divertido ver cómo el canal botaba las pelotas, ¿verdad? Y cómo no llegaban y cómo les costaba trabajo. Pero bueno, la cosa no es que les cueste trabajo, sino la cosa es la diversión, ¿verdad? Cómo ir solucionando todas estas cosas y pasarla bien. Pues ahí estuvimos con estas actividades, ¿verdad? Participaron los niños, participaron jóvenes también, ¿verdad? Ahí con un payaso que llevamos, un payaso pues es una especie de títere, ¿verdad? Una especie que tiene un mecanismo, tragabolas, se le llama. Ahí estuvimos y bueno, pues también para decirles que esta es una actividad que nosotros estamos haciendo ahora también como parte de nuestra profesión, como parte de nuestra sobrevivencia, y que bueno, pues ahí de la gente que estuvo por ahí, si les gustó, pues nos pueden contratar, por supuesto, ¿verdad? Al 951-249-6472, ¿verdad? Para pues asistir a los eventos y hacer este tipo de actividades, que además nos gusta mucho también compartir, nos gusta mucho también jugar, que es una actividad que nos gusta hacer con los niños, ¿sí? Los niños y las niñas y los adultos también. Y pues les digo, es parte de nuestra profesión, es parte de nuestra sobrevivencia también, así que bueno, pues ahí está esta actividad que tenemos por allí. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. ¡Ah! Vamos a continuar con esta travesura de Usauri. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. ¿Tú imaginaste algo? ¿Viste algo? ¿Te recordó algo? A ver, vamos a escuchar porque necesito ver lo que está haciendo Usauri. Las travesuras de Usauri. Lo que está haciendo Sauri. Bueno, ahí viendo, escuchando lo que Osauri está haciendo y que ya vi que aquí en la mesa tiene todo un tiradero. tomó una tabla, un cuchillo, Sauri. Hay que tener cuidado con los cuchillos. Acuérdate que esas cosas hay que pedirlas. Sí, para que te acompañe. Sí, yo sé que tú pudiste, mira, pero hay que tener mucho cuidado porque nos podemos cortar, ¿verdad? Sí, vos lo hiciste con cuidado. Bueno, está bien. ¿Cortaste? ¿Qué cortaste ahí? ¿Plátano? ¿Pusiste huevos también? En la licuadora, sí, ya escuché la licuadora y mira, a mí no hay que tener cuidado, sí, porque a veces se nos puede caer, yo sé que lo hiciste con mucho cuidado, sí, y lo y estás aprendiendo a hacerlo con mucho cuidado y eso me parece genial, sí, que no hiciste, no lo tiraste, ¿verdad? Ah, muy bien, bueno, pero, bueno, está bien, Osauri, pero hay que tener mucho cuidado y acuérdate que hay que pedir permiso para poder estar contigo acompañándote y pues para que también me hagas un licuado de esos, ¿no? Pero ahora, sí, se ve que te quedó muy rico, pero ahora tenemos que limpiar toda esta mesa porque mira, se quedaron todos los trastes aquí, se quedó todo batido, ¿verdad? Hay que tirar las cosas a la basura orgánica, ajá, y vamos a limpiar y a lavar todo esto, ¿sí? Sí, tú solo... Tú solo, que te acompañe, sí, ¿verdad? Estas cosas ya no te gusta hacerlas sola. Ahí sí quieres que te acompañe. Bueno, vamos a acompañarte a limpiar todo eso. Sí, te gustan mucho los licuados, está muy bien que te lo hayas hecho, que te hayas desayunado tú solito, mira qué bien, para que te prepares para las siguientes actividades que vas a hacer todo el día, ¿verdad? Sí, para estar, sí, toda la tarea que tienes. Muy bien, vamos a limpiar aquí y vamos a hacerlo. Vamos, sí, ya estás bien desayunado, está bien. Ok, sale pues, sí, vamos a limpiar todo y a lavarlo, sí. Las travesuras de Osauri. Me dijeron que yo tengo una canción que hace palmas, que hace palmas, que hace palmas. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que está riendo, que está riendo, que está riendo. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que grita mucho, que grita mucho, que grita mucho. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que va saltando, que va saltando, que va saltando. La verdad, yo no sé, nunca hice esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que está llorando, que está llorando, que está llorando. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Me dijeron que yo tengo una canción que se congela, que se congela, que se congela. La verdad, yo no sé, no conozco esa canción. Todas juntas ahora. Me dijeron que yo tengo una canción que hace palmas, que está riendo, que grita mucho, que va saltando, que está llorando, que se congela, que se congela. La verdad, yo no sé, nunca hice esa canción. Y llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que la hayas pasado bien, que pues gracias por habernos permitido acompañarte en este inicio de lunes, en este inicio de día, en este inicio de semana, ¿verdad? Que estás, bueno, pues preparándote para hacer tus actividades, algunos para recibir sus asesorías, ¿verdad? De la escuela, otros conectándose, porque algunos se tienen que conectar a las máquinas también para recibir sus asesorías, ¿verdad? Y pues algunos otros están trabajando, están en el rancho, están viajando, pues gracias por acompañarnos y pues te voy a dejar en este día. Osauri también, que anda por aquí ya muy desayunadito, dice que está dispuesto a hacer todas las tareas que sean necesarias, pues ya tiene toda la energía del mundo. Ajá, sí, con un suéter porque está haciendo un poco de frío, ¿verdad, Osauri? Ajá, y para estar pero bien dispuestos y bien dispuestos a afrontar cualquier virus, cualquier bacteria que nos llegue aquí con su sistema inmunológico bien fuerte. Bueno, pues ahí está, terminamos este programa. Te invito a escucharlo todos los lunes a partir de las 6:30 a.m, horario normal. Sí, Osauri siempre está aquí, listo. Y la retransmisión a las 3:30 p.m, también horario normal, aquí en el 102.1 FM, la Radio Comunitaria con Gana, o seguirlo en línea, ahí en el Facebook de la Radio Comunitaria con Gana, aparece el link, donde se sube y puedes escuchar también el programa. Y te invito para también que siga los otros programas que son en vivos, aquí en vivo, la Radio Comunitaria con Gana, está el programa de Umbral Educativo, de la maestra Flor García, está los miércoles a partir de las 5:00 p.m, y está el programa de Amanecer Ranchero, los jueves a partir de las 8:00 a.m, ¿verdad? Está el jueves el programa de Quique. Si me equivoqué, Quique, ahí mándame un mensaje o llámame y dime que me equivoqué el horario. Los jueves Amanecer Ranchero a las 8:00 a.m. y los miércoles Umbral Educativo a partir de las 5:00 p.m. Y bueno, pues este programa, La Boca de Dinosaurio, que se transmite los lunes a partir de las 6:30 a.m, horario normal, y retransmisión 3:30 p.m, horario normal también. Pues gracias por seguir aquí la programación de la Radio Comunitaria con Gana, sí, también de La Boca de Dinosaurio, ¿verdad? Gracias por seguirnos, aquí seguimos al pie del cañón, aquí en la Radio Comunitaria con Gana, acá en San Pedro y San Pablo Ayutla Mije, esta sierra tan hermosa, esta sierra tan bella, esta sierra un poco fría, ¿verdad? En estos días de primavera fría, ya está saliendo el sol, pero sí está haciendo un poco de frío, ¿verdad? Esta bella sierra acá, que te saluda también, acá a la montaña, acá con las deidades de acá también. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te invito pues a que pues te acerques a la biblioteca del Centro Xalayuc, ¿verdad? Allí estamos, muchos libros, que te acerques a la ludoteca también, ¿verdad? Y bueno, pues tenemos varios niños que están en los talleres sabatinos, ¿verdad? También aprendiendo, disfrutando, conociendo, estimulando su desarrollo, ¿verdad? Acompañándolos en esto. Desarrollo que es bastante necesario en estos días en que pues hemos estado manteniéndonos un poco aisladitos y a la distancia, ¿verdad? Pues es necesario también estimular el desarrollo de ellos. Y bueno, pues ahí estamos, sin más, creo. Te recuerdo, bueno, pues si alguien quiere algún cachorrito, el próximo domingo ya lo vamos a estar dando, pero si alguien quiere y quieres saber de ellos, quieres apartarlo porque quieres tenerlo uno, quieres darle hogar, quieres darle cariño, alimento, que es lo que más pedimos para ellos, porque como te decía, son seres que también sienten, que viven y que son súper fieles, ¿no? Son súper fieles, son unos grandes acompañantes. Si te interesa uno, los vamos a regalar el próximo domingo. Si te interesa uno para apartarlo, bueno, pues ahí llámanos al 951-249-6472 si quieres algún cachorrito. Están súper bonitos, son criollos mijes, 100% mijes. Y bueno, pues ahora sí, nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te dejo con esta última canción que se llama El Niño Robot, que se va para la escuela también. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. La abuela